avisas estar esperando. Ay, corazón, corazón, corazón, que si tú no vienes, yo de aquí me marcho. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar que se hace muy tarde ya. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. ¡Ahí va! ¡Ay, corazón bonito mío! ¡Vamos, Rulo! Corazón, corazón, trata de vender toda esa locura. Ay, corazón, corazón, corazón, tú sabes muy bien que no tengo dudas. Ay, corazón, corazón, corazón, ya vivimos juntos una fantasía. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar se hace muy tarde ya. Corazón bonito, corazón salvaje, deja de pensar, vamos juntos a gozar. Vamos allá. Corazón salvaje, deja de pensar. Ay, corazón bonito, bonito mío. Corazón salvaje, deja de pensar y vamos juntos a gozar. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Yo me muero por tus besos, tú te mueres por bailar. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón. Ya deja de pensar y ven aquí a gozar. Continuamos, chicos, con la música.